Bien, amigos. Ah, no, así decía el de apellido Alanda. Un poco tísica, no. ¿Qué le pasa, mamá Chela? Tiene tos. No vaya a ser el corona, mire. No, eso ya es historia. Fíjate que, pues, ya he oído esta frase. ¡Échame el juelco! Sí. Sí, cuando sospechas que tu hijo ha tomado guaro o ha fumado. ¡Échame el juelco! ¡Échame el juelco, sí! Otra frase. ¡Dale de comer al chucho! Sí, también. Y una frase que le dijeron a su esposo. Vamos a ver. No me diste ni para la leche. Bueno, en este momento. O sea que, mire, entonces. Espérame, Mamachela. Para un pañal. Mamachela, entonces. Me lo contó. Ni para un pañal me diste. Ni para un pañal ni para la leche. O sea que usted es un padre irresponsable. Y después dicen, ¿por qué no nos celebran bien el Día del Padre, verdad? Otra frase que cuando uno tiene una... Bueno, quizá el varón cuando tiene una hermana y, digamos, van caminando así enseñaditos, ¿verdad? Así como caminan los hermanos. Y alguien ahí, que faltará más de alguno, que le diga, ¡salud, cuñado! ¡Coméme!, le dice el cuñado. Y el cuñado le dice, ¡no te empiles! Y el otro le contesta, ¡ay, te vas a estar! Y el otro le dice, ¡agarra la onda! Bueno, gracias, Mamachela, por enseñarnos esas frases. ¡Hasta la próxima! Soy Mamachela. ¡Mamachela!